y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Muy buenas tardes, damos comienzo nuevamente un programa más de Vientos de Poder. Estás en la 99.7 FM Che Barracas, desde Callasta 3370 en el sur de Buenos Aires, o de la ciudad de Buenos Aires. Una tarde lluviosa, ahora estamos esperando que lleguen los amigos, los compañeros Tonga e Hiroshi, el niño del programa. Así que bueno, ya lo tenemos a Flavio de La Ira del Ser, que en un rato vamos a estar hablando con él. Así que bueno, damos comienzo al programa. Quiero dar saludos a la gente que se conectó y agradecer a los chicos de Metal Argentum Radio, que nos retransmite el programa el día de mañana, todos los viernes, de 20 a 22 horas. Lo buscás por la red Metal Argentum Radio y escuchás nuevamente el programa del día de la fecha. Si hoy no lo podés escuchar, bueno, ahí vas a poder conectarte y escucharlo nuevamente. Así que ahora vamos a hacer un bloque musical, acomodarnos como decimos siempre y seguimos, seguimos con lo que recién acabamos de arrancar. Así que esto es Viento de Poder, vamos a arrancar ahora con Herejías, Oscura Traición y luego Neyemapú, Paso de los Indios. Nuestro fuego ancestral. Estás escuchando Vientos de Poder. Llevo en mi cuerpo. Yo no hablo grandezas, matador. Grande tapa los hombres que no hacen nada. Yo vengo desde allá, de paso de indios. Por ser un metalero, me planto y grito. Yo vengo de las pampas, bien chubutanas. Amigo, soy del viento que me acompaña en vuestro luz. Yeah. Bueno. Seguimos aquí en la 99.7 FM Chevarraca, estos vientos de poder. Recién llega mi compañero aquí, el skipper Gastón. ¿Qué tal, Tonga? Bien, acá. Me trajo la lluvia. Muy bien. Recién hicimos recién un bloquecito musical, sí. En donde escuchamos a Neyem Mapú, Paso de los Indios. Recién escuchamos No está muerto quien pelea, justamente da nombre a la banda, No está muerto quien pelea, Los chicos del oeste. Y anterior con Herejías, Oscura traición, Los chicos de La Rioja. Bueno, nada, acá me trajo, como te digo, me trajo la lluvia ahí, medio, viste, una fue húmedo, viste como se dice, viste. Se ve que, viste, la transpiración de que están todos con las eliminatorias, viste. Están todos contentos, viste, se ve que, nada. Y te ven baldeando en la calle. Ahí recién llego, viste, estuvimos sí. Ahí, medio que había un quilombete en el tren, viste, ahora. Ajá. No sé qué pasó, viste, siempre hay uno que quiere ir abajo del tren y tuvimos que esperar un... No me digas. Sí, boludo, como 40 minutos. Que no me digas. Y encima vení con el 70, el transporte, viste, vos sabés que hasta ahora bien. Sí, el otro, es el horario pico, sí. Viste, y nada. ¿Se presentó Estela? No se presentó. ¿Por qué no te Estela? Presentaste Estela? Vení, presentaste. Estelita está con el celular sacando fotos. Yo me está sacando selfie y le está mandando la sigue, boludo. Venga, Estelita, súmese. Vamos. Se toma todo su tiempo. Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Y usted cómo anda? Muy bien, preparándome para ir a Chaco. Ajá. Se va a Chaco. ¿Podría contar un poquito de eso? Sí. ¿Querés comentar algo, Estelita, del viaje? Bueno, les cuento que todos los años se hace un viaje a... Un encuentro. Un encuentro mundial de mujeres. Uh-huh. En este año se toca... Nos vamos para el Chaco. Al Chaco. Y se va. Va a haber muchos talleres, ¿no? Y después el domingo a las 4 de la tarde se hace la marcha. Ajá. Una marcha muy grande, que todos los años cada vez hay más mujeres que pelean por lo mismo, ¿no? Sí. Y vamos a. Si Dios quiere, el año que viene estaría muy bueno que le vengamos a hacer quilombo. Aquí en Buenos Aires, en acá capital. En Buenos Aires. Che, va a venir el Papa, che. No importa. ¿Posta viene? Que nos bueno, vea. Con más razón. Perdón, no sé si hay eclesiástico del otro lado. Pero bueno. Católico que te va a crechar. Bueno, escuchen. Nada, bueno. Sí, escuchamos, perdón. Te fuiste al carajo. Uy, me fui al carajo. Esto, ¿qué dije? La pregunta: el encuentro de mujeres, ¿cuántos bueno, años hace que se está armando? 32 encuentros de mujeres. 32? Fa. Yo fui a 8. 8 encuentros. Bien. ¿Te acordás cuándo fue el primero? El primero fue a Tucumán. Uh-huh. Chaco. Sí. No. Entre Ríos, ¿no era? Entre Ríos. Bariloche. Uh-huh. Misiones. Sí. San Juan. Sí. Salta. Córdoba. Uh-huh. Y después Mar del Plata. Y ahora Chaco. Bien. Sí, y el objetivo de estos encuentros. En el fondo, ¿cómo sería? ¿Tiene fin, no? Bueno, aparte de escrachar a la iglesia. No se trata solo de escrachar. Claro, todas las mujeres tenemos nuestros derechos. Total. Y hay que totalmente, nosotros decidimos si. Porque la consigna es: vamos más por el tema de género, uh-huh. Por violencia. Violencia de género, sí. Y también vamos por la parte del aborto. Que claro. Algunos no están de acuerdo, pero. Es una cosa media rara, porque ponerle que tengas un embarazo mal hecho o una violación, claro, ahí estaría bueno claro, que se haga, que ¿no? sea legal, claro. Porque acá en el barrio muchas chicas jovencitas, 2x3, se mueren por un aborto clandestino. Uh-huh. Claro, y aparte del encuentro también intercambio de opiniones, claro. De cosas, ¿no? De organizaciones. Sí. Y este año se va, claro, este año se hace más por el Chaco, porque hay mucha sentido, hay violencia contra la niñez, ¿no? Violencia contra la niñez. Pongámosle, tu papá viola a un nene, tu tío lo viola al nene, y eso queda todo familiar. Es como pasó el caso que ayer lo vi en el noticiero, uh-huh. No, en el noticiero, viste, sí, noticiero independiente. Sí. Un muchacho que era vigilante de una escuela de niños, viste, huérfanos, que los violaba a todos. Y el tipo le metió en la causa y el tipo está libre. Mirá, está libre encima. Está libre. Entonces te das cuenta, ¿no? Estas cuestiones, ¿viste? Cómo la justicia maneja las cosas, estas cuestiones. Si decimos la niña a un hogar, que hay unos chicos que son abandonados, de un tipo que agarra a las criaturas y hace lo que tiene que hacer, y cae en cana y queda libre, un fin de algo debe haber. Una enfermedad, no. Siempre dicen que un violador es enfermo. No es enfermo. Empecemos por ahí. Es consciente lo que hace. Hace las cosas conscientes. Porque yo, pongamos, si fuera un hombre, tengo a cargo una criatura, la voy a cuidar. No voy a ser tan atrevido, empezarlo a manosear y cuando sea más grande, violarlo. No, yo me... Discúlpeme, yo me pongo media... Estoy así porque tuve un caso hace años, una sobrina y bastante. Entonces, bueno, eso. Y quiero decirle a las compañeras que ha habido arriba la que luchan. Y vamos a seguir luchando por todos los que no pueden hablar y por muchas cosas más. Vamos a venir bien feministas. Muy bien, muy bien. Y una pregunta le quiero hacer también, ya que estamos hablando, a la Burris. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Ah, ¿me pueden, esa? ¿Me pueden mandar un WhatsApp ahí, a ver, después decir dónde está? El... Sí. Espera, que no me acuerdo por dónde la escracharon a la Patricia Bullrich. Fue en el barrio... Acá en provincia fue. Hace provincia. Muy poquito, sí. Justo pasaban unos compañeros nuestros y la escracharon. Sí. Y le preguntaban dónde estaba Santiago. Y hoy vino de la... Ah, ahí está. La Reta, el año que viene te vamos a hacer... Pelota capital. Muy bien. Se le va a caer los pelos, que tiene poco pelo. Los pelos. Che, bueno, aprovecho y nada, le doy la mejor de la suerte y que tengan muy buen viaje a Chaco, a todas las chicas, a todas las mujeres de acá que conocemos nosotros, que son militantes. Feministas. También hubo el encuentro de hombres en Chile. Si no me también hubo. Sí, eso no lo sabía. No. Otra cosita, y está el encuentro de Mendoza. Sí. Acá en Buenos Aires. Ajá. Mirá. Lindo lugar. Sí. Bueno, eso, darle toda la suerte para el viaje, que viajan mañana. ¿A qué hora se van, Estelita? Nos encontramos a la 1 y alrededor de las 4. En la estación Darío Maxi, ¿no? Sí. No importan las amenazas que nos digan, el encuentro se va a hacer. Y así va hacer, todos obvio. Los años que nos amenacen, van a ser peor porque vamos a ser más brujas y más piqueteras. Son satánicas ustedes también. Van a la iglesia. ¿Cómo van a la iglesia ahí? Por favor. Bien. No, hay una cosa que me causó gracia. Fue un encuentro de mujeres que hubo en Salta, ¿no? Que, ¿viste cómo me viste? Se quedan. Porque me causó gracia, me parecía, ¿viste? No sé, las compañías como que ahí pasé, ¿viste la escena del exorcista? Sí. O la escena de Resident Evil, ¿viste? Estaban los chabones que iban a tirar a los zombies. Los tipos ahí todos, ¿no? ¿Me equivoco? Todos con la camisita blanca, ahí están todos con la cruz tirando el agua bendita a las compañeras. Ahí más que una pa, ¿viste? Y me causó tanta gracia, digo, a lo que lleva el fanatismo del cristianismo, que bueno. Sí, bueno. Y aparte hoy que estamos en una fecha también, ¿no? Hablando de eso, justamente, claro, no. Una fecha. Aún no dije nada, ni di en la apertura. La raza. 12 de octubre, ¿no? El 12 de octubre, cuando entraron los muchachos que trajeron todas las enfermedades para acá. Donde nos saquearon todo, ¿no? Fue así, saquear, violar a las mujeres y colonizar, ¿no? Y destruir las culturas. Y traer el como se dice, el cristianismo a todo lo que es América, ¿no? Y destruir las culturas indígenas que lucharon tantos años. Y aún la siguen haciendo, ¿no? Estamos diciendo 150 años. Pero bueno. Todas estas cuestiones que hoy también se conmemora esto de la resistencia indígena que por hoy están pasando un montón de cosas. Que inclusive el lunes vi una foto de unos mapuches en un aeropuerto que los milicos los metieron en cana. Unos changos de 12, 14 años. Era increíble cómo los tipos metieron los pies con la esposa y todo. Y que fueran terroristas, ¿viste? Metiendo causa por meter, ¿viste? Todas estas cosas, ¿viste? Que ya se van para la mierda, me parece. Pero bueno, eso también nosotros me parece como todas las organizaciones, ¿viste? Organizaciones que no son más fines, que son más fines, que estamos todos medio por la misma onda, medio tirándose por el mismo lado, peleando por los pueblos originarios, ¿no? Sí. Tipo así. Y esto también me parece que están conmemorando todas las radios hermanas hoy por hoy, me parece. Sí, ahí aprovecho a saludar a Pablo Metrallero, a Pablito, que le van a hacer una nota justamente donde va a estar Facundo Guala escuchando desde la cárcel. Le van a hacer una nota justamente hablando por el disco que se sacó, el disco de la Resistencia Heavy Punk. Así que nada, un abrazo grande y no sé si llegará nuestras fuerzas a Facundo Guala, pero bueno, desde acá todo el apoyo para la Resistencia Heavy Punk, obviamente, que también somos parte por la difusión y estamos también afines con ellos, obviamente. Nada, a Pablito, un abrazo grande y bueno, suerte con la entrevista que va a ser a las 10:30. Ahora los si chaquitos quieren, buscan, ¿no? Tocan el 19, ¿no? Tocan el 19. Si quieren, busquen la Resistencia Heavy Punk que se publicó. Buscan en Facebook Resistencia Heavy Punk y ahí está el link para poder escuchar la nota. Bueno, que lo último que quiero mandar un cariño y un abrazo a Chevy. Feliz cumpleaños, Chevy. Ah, saluda al negro, Che. Chevy, ¿eh? Sí, cumpleaños, Chevy. Bueno, mañana faltazo, ¿no? Con usted se meca. Olvídate. Che, bueno, mirá, hablando de 12 de octubre, estamos justamente pasando folk metal. Hoy decidimos un poco hacer eso. Vamos ahora a pasar un tema de Agua Trío, ¿le parece? Y vamos a un bloque musical. Bueno, vamos con tres y venimos. Agua Trío, Sol de los Incas. Estás escuchando. Vientos de poder. Love. seguimos acá. ¿Qué vamos a escuchar, Cristian? Bien, recién escuchamos Huergen, Plegaria al Sur. Y anteriormente Sangre Andina de Raza Odiada. Y anterior Agua Trío. Agua Trío, un gran trío justamente. Veremos si pronto lo tenemos aquí en Viento de Poder. Ya lo tuvo Viento Rebelión, así que un saludo grande a los chicos de Viento Rebelión. Ya tenemos uno acá también. ¿Qué tal? Y le damos la bienvenida justamente a Hiroshi. ¿Qué tal? También llegó de la máquina del tiempo. Buenas tardes, noches a todos. Sí, llegué ahí a Santa Paso. Medio complicado de salud, pero acá estamos firmes como siempre. Aguante, aguante. Lo importante es llegar, ¿viste? Una vez que ya está. Sí, pasa que esta hora y pico del transporte es complicado, sí. Es algo histórico, ¿verdad? Después de octubre aumenta. Sí, sabes que se viene hablando. Escuché, ¿no? Algo, escuché ahí, me están mandando audio, amigos, me decían que se viene. Ah, se viene con Tuti, loco. Y sube todo. 6 mangos, 12. Yo escuché que los que tienen subsidio se va a 12 pesos, 12,50. Los que no tienen subsidio se va a 16 pesos, algo así. Sí. Perdón, recién escucharon la voz de Flavio. Flavio está aquí en el piso ya. Lo presentamos ya que está. Después igual vamos a estar charlando con él. Pero bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se puede presentar sexo? Sí. ¿Cuántas veces cajita en cana? Después vamos a estar hablando igual de la ira del ser justamente. Pero ya lo tenemos a Flavio acá en el estudio, ¿no? Antes que yo. Sí. Bueno, ahí lo estaba buscando. Vamos a tirar alguna fechita. Saludamos también de paso a Walter Parca, que está conectado, escuchando. Un abrazo gigante. Un abrazo acá de Todo Viento de Poder. Abrazo gigante, Walter. Aguante, Walter. Ayer tuvieron ensayo los chicos de Orgullo Fisura, que justamente ya grabaron disco. Están por sacar vinilo. Sacaron cassette. Así que nada, estamos muy contentos también por ellos. Y festejamos el nuevo trabajo, ¿no? Porque es un laburo bastante arduo y bueno, lo lindo es que ya están tocando también y nada, están con material ya en la calle, así que está bueno eso. Así también salió material de Velocidad. Y de Velocidad 22. De bueno, ahora vamos a hablar justamente de la fecha Velocidad 22, que toca ahora el 15, así que, y tocan con varias bandas muy grosas, entre ellas, bueno, Sin Espuma, no voy a decir ahora, todas. Ahora porque... las paso. Exacto, ahí está buscando el amigo. No, ya lo tengo acá. Ya está. Acá. Bueno, estaba bueno. Viendo si me queda alguna afuera, así que ya tengo todo. Perfecto. Vamos a arrancar con una fecha del viernes, mañana. En Zona de Nadie, sí. Carlos Calvo 3778, la zona de Boedo, capital. Va a estar tocando... Un segundo, que está fallando un poco la velocidad. Directo a la tumba, Carneros, Bastardos, que está el Pende, que se vino del sur. Están haciendo un par de fechas acá, creo que con el Chevy en la batería. Así que, demoledora formación de Bastardos. Terrible, terrible banda. Para no perderse la oportunidad de ir a verlo, che. Y bueno, y va a estar tocando Psycho Zombies, tributo a Misfits. Es a partir de las 22 horas. Y bueno, no sabría el valor de la entrada, pero se consigue ahí en la puerta. Después, tengo fechas para el domingo. perdón. Esta fecha que acaba de pasar fue el sábado. Esto del feriado me confundió. Esta es para el sábado. No para mañana, sino para el sábado 14. Bien, después bien. las siguientes son el domingo 15. Que son, bueno, un Cacho Fest solidario en Alma Bar, que es Avenida Hipólito Yrigoyen 6426, en Remedio de Escalada. Sería, bueno, Pavón para el que conoce. Va a estar tocando Visión, Tractor, Ángel Negro y Carión. La entrada son alimentos no perecederos. También reciben ropa, calzado en buenas condiciones para niño y para niña y útiles escolares. Saludos a Benito, ¿no? Que está un poco comprometido con esa fecha, ¿puede ser? La verdad es que no estoy al tanto. La del Cacho Fest, ¿no? Sí. No, sí, bueno, Benito sí es justamente para donde trabaja Benito, así que un abrazo grande ahí porque trabaja con niños, así que está bueno que la gente vaya y haga un aporte, así que está bueno. Es a la fecha solidaria, hay que apoyarlas. Más a las bandas también, obviamente. Pero comprometerse, ¿no? Cuando justamente pasan estas cosas, cuando se piden donaciones, estemos, loco, estemos presentes. Así que los de negro también somos solidarios. Así que... Sí, como dice un compañero, solidaridad es poner el cuerpo también, ¿viste? Así que, bueno, dice justamente, beneficio de CAIPI, Centro de Apoyo Integral para la Infancia. Así, bueno, si es así, saludo, abrazo muy grande a Benito, siempre muy comprometido. Después tenemos ese mismo día, domingo, 15 de octubre, pero nos vamos a ir un poquito lejos para el lado de Pablo Nogués. Va a estar tocando en una fecha de entrada libre y gratuita, en la que también solo se piden donaciones. Es en memoria de los pueblos originarios y en apoyo a las luchas que sostienen hoy en día. O sea, ya de por sí es Combativo Fest. Se reciben alimentos no perecederos, herramientas de trabajo y también ropa y zapatillas para chicos y para grandes también. Todo lo recaudado es donado para la agrupación Ayuda Aborigen. Es en el bar Barra, en Palo Nogués, a partir de las 21 horas. Ahora voy a pasar bien los detalles, si me permite la velocidad de dispositivo. Va a estar tocando Zona Negra, Infección, Exhumación, Causa Mortal y Metralleros. Ahí está. Es en 197 y Trejo, a 4 cuadras de la estación de Pablo Nogués. También toca Rotas Cadenas y Zéfer. Una masa de muchachos de Zéfer, los vi el otro día en Villa Albertina. La verdad que la descosieron. Encima que cerraron, llegaron medio chupi, pero... Comentá un poquito, ya que estamos... ¿Cómo? Comentá un poquito de cómo fue eso, ¿no? Ah, sí, bueno, una fecha de resistencia heavy punk ahí en Villa Albertina. En la casa, creo que de los muchachos Degenerados. Bueno, si no me falla la memoria, tocó, bueno, Degenerados, Zéfer, Cúlmine, sí. Hipertenso, una banda ahí de un... los muchachos de la zona, y sé que me está faltando una. Bueno, después está bien, bueno. Era muy probable que pasara en esa ya. Sí, estaba nocaut. No, a las 5 de la mañana, ¿eh? Se hizo claro. Lo que se pudo. Ahí se nubló todo. Y bueno, ya pasamos, como bien decíamos recién, sí, a la fecha de presentación de Culto al Acero, el segundo disco en estudio de Velocidad 22. Bueno, este mismo domingo, recuerden que el lunes es feriado, va a ser a partir de las 23 horas en Gier Music Club, que esto queda en Álvarez Thomas al 1078. No sabría decir alguna calle más o menos para ubicar. Del Can, me sale, no, la verdad que fui una sola vez y encima me sacaron una patada, así que... Pero bueno, le ponemos la mejor. Tengo entendido que hay un chino ahí a la vuelta. Una... Ah, bueno. También le sacó la patada. No, el chino no. Digamos que sabés llegar, pero no. Claro. No, sé volver. Ajá. Va a estar tocando justamente Velocidad 22 y van a acompañar ahí la velada Metaluria, Maquinación, sí, Sin Espuma, uh-huh, y Herpes. Muy bien. Así que está para no perdérsela. Ahí vamos a estar presentes, ¿no? Viento de Poder, por lo menos vamos a estar. Vamos a hacer lo posible. Vamos a ver si a Gastón le dejan. No. Está poniendo cara. Vamos a ver cómo termino el fin de semana. Para bueno, tirar ahí una data, sí, la anticipada está a 80 pesos. Sí. Calculo que en la puerta estará 100 o lo mismo, la verdad, sí, que desconozco. Sí. Bueno, tira un par de colectivos que te pueden dejar ahí, 19, 39, 42, 44, 63, 65, 71, 76, 80, 87, 90, 93, 108, 112, 140, 151, 168, 176 y 184. Bueno, estas fueron las quinielas nacional y provincia. El número de la quiniela. ¿Sabes qué te iba a decir? Nada, ahí que los que siguen la banda, si tienen la oportunidad, lean la nota que le hizo Diario Popular. Sí. Leanla, que está muy buena. Hay bastante. ¿Ah, sí? Sí. Leanla. Después le voy a pasar a Tonga. Pásenmela. Se lo voy a pasar. Así que nada. Son ellos mismos. Son ellos mismos en una nota. Exactamente. Pero bueno, para así nos representan. Exactamente, pero representan muy bien a lo que es la movida años, ¿no? ¿Alguna otra fecha? ¿Qué? Sí, tenía una más en el celular que la había pasado. Aprovechemos que es feriado largo. Sí. Esta es para el sábado, nos vamos otra vez un día antes. sábado 14 de octubre a partir de las 18 horas. También a beneficio, total beneficio del hogar Betania. La entrada es 50 pesos y un alimento, no perecedero. Uh-huh. Queda, el lugar queda en Avenida San Martín, en el 4400, en Lomas del Mirador, para el lado de La Matanza. Sí. Va a estar tocando Fatigados, Turba Iracunda, Rotas Cadenas, Mi Baturé, Tributo a Riff, Piratería, Verdades Parias, Vil Existencia, Vargas Rock y la última no la podría ver. Creo que me queda Los Toscos, Purga Criolla y no sé si alguna más que no estaría saliendo tal vez en el flyer. Es importante aclarar que ninguna banda paga para tocar. Muy bien, bueno, muy bien. Sumarse y colaborar. Todas fechas a beneficio, solidarias. Así que bueno, creo que eso es heavy metal. Un saludo a los Mi Baturé que anduvieron haciendo quilombo por Córdoba, ¿no? Bien, llegaron bien los chicos, ¿eh? Sí. Vengo, hoy Angelito me estuvo contando 3 días sin dormir. Ah, Mi Baturé y Rambler, ¿no? Que viajaron juntos. Sí, terrible Córdoba. Es Angelito, habría que pegarlo en tu vaso y que contarán, ¿no? ¿A quién, Angelito? Sí. Angelito, hay que agarrarlo. Estaría bueno, ¿no? Bueno, tú vas a comentar un poquito a Córdoba a ver cuántos fernés se tomó, porque dice que hubo saqueo de zombies con el Bocha, dice que estaba como loco, boludo, el Bocha. Andaba peleándose con todas las góndolas, ahí. Sí. Cabeceando todas las... Dice que cuando llegó allá, cerraron las porciones de Carrefour, todo, pa, cerraron todo. Lo más loco es que había oferta de fernés, ¿no? El 4x2. Claro, dice que el loco se transformó con el increíble Hulk, ¿viste? Fue golpeó la cabeza contra el vidrio. Pero bueno, un abrazo a Bocha, che. Grande, un abrazo. Un abrazo a la gente de Rambler y Mi Baturé. ¿Tenemos más fecha, Iro? ¿O? Por ahora es lo que tenemos. Bien, bien, bien. Bueno, vamos al último bloque de que tenemos hoy dedicado mucho al folk metal, un poco lo que significa el 12 de octubre. Mm. Así que vamos ahora a un bloque más musical y lo enganchamos ya directamente con Flavio de La Ira del Ser, que ya lo tenemos acá en el piso. Vamos a charlar con él, vamos a conocer la banda, su trayectoria, su presente y qué es lo que depara de acá a futuro, ¿no? Así que en un ratito volvemos, vamos a escuchar justamente ahora Raza Trunca, Baguala de la Raza Trunca, justamente La Maldad, 5 siglos y Battle Cry, Por Mi Tierra, y venimos. Sí, Battle Cry. Thank you. nacer marca mi rumbo hoy. Cuando el indio era libre sin imposición de religión, es volver a empezar con creencias de hacer. Ser parte de la tierra es mi condición de natural, cinco siglos resistiendo la opresión de las razas que no quieren comprender que la tierra es esencia para vivir. Y sin ella nada puede subsistir. Difícil es creer que esto ha de cambiar. Cuando hay tanta miseria en este mundo, no hay hermandad. Mantos negros aún dirigen su pensar. Cinco siglos cegados a tu ambición de evangelizar, siempre prende como carne de cañón. Dimos lucha por la patria que hoy nos margina y reclama integración. Pueblos indios, solo hay una solución. Bien. Seguimos en vivo acá en Viento del Poder 99.7, Che Barracas. Bueno, Cristian, che, para que nos llamen, pueden llamar al 4301-9917, ¿no? Así es, usted lo dijo. Podemos repetir nuevamente, ¿no? Sí. 4301-9917. Bueno, y para las novias de Hiroshi pueden venir a Callate 3670. Así que pueden venir y dejarle flores. Claro. Invitar a una fecha que es feria, ¿no? Claro, por supuesto. Feria largo ahí, invitar a bailar a Johnny Allo. Pero bueno. Nos presentamos al señor. Ahí va, que se presente. Por favor. ¿Cómo es? Nombre de escuela, ¿no? Nombre de escuela, sexualidad. Flavio Tolosano, escuela número 65, Martín Fierro, Hurlingham. Grande. De allá, de bien del oeste, de Hurlingham. Esa es la primaria. La secundaria es el Echeverrancho. Fueron varias igual, ¿eh? No solo eso. Viste, uno a veces. Pero terminé. Bueno, ¿qué tocas en La Ira del Ser? ¿Qué instrumento? ¿La voz? ¿O haces guitarra, bajo, batería? ¿Qué? Claro, porque dijiste el colegio, pero... Ante todo, buenas noches. Ahí va. Y gracias por el espacio. Es muy importante que para las bandas existan este tipo de espacios que dan lugar a que uno pueda venir y mostrar su propuesta, más allá de la ideología o lo que sea. Muy agradecido por el espacio, principalmente. Yo soy Flavio, toco en La Ira del Ser, soy el bajista y la voz de La Ira. Y bueno, gracias, sinceramente muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, bienvenido. Yo la verdad que no conozco la banda, así que alguna preguntita se me va a escapar seguramente. Bueno, pero ahí tenés el CD y podés preguntar lo que vos quieras. ¿Cuándo arranca la banda? La banda arranca en el año 2011, con mi amigo Nicolás Ibelo, que éramos compañeros de primaria. Y bueno, ese sueño que uno tiene de pendejo, ¿no? Lo pudimos hacer con mi amigo. Y fue tener una banda, viste, cuando empezás a escuchar música así, te hace un montón. Cuando sos pendejo y tenés 12 años, empezás a curtir la música así, decís, bueno, y se te viene la idea loca de, bueno, sí, yo quiero tener una banda. Clásica. Y bueno, y la clásica con mi amigo la pudimos hacer. Bueno, hoy mi amigo no está más en La Ira, pero La Ira continúa. Una banda que tiene ya 7 años de carrera y hace 3 años que está Martín Montenegro acompañándome en los parches, y estamos, por suerte, tuvimos la suerte de, ante todo, cuando una banda se propone hacer un estilo musical, porque siempre hay una línea, ¿no?, que uno le gusta más, porque uno puede decir, bueno, vamos a hacer punk, vamos a hacer heavy, vamos a hacer el estilo que sea. Me gusta, sí. Bueno, desde que el momento que vos te planteás vamos a hacer ese estilo, a llegar a sonar como vos te planteás, es un camino largo, ¿viste? Y bueno, por suerte con Martín hace 3 años que estamos muy seguros de lo que hacemos y sabemos el estilo que queremos hacer y dónde apuntamos. ¿Y más o menos ese estilo, para definir en palabras, se puede o es cuestión de escucharlo? Sí, Motorhead. Ah, así, simple. A cara de perro. es la línea, la bajada de bandera, Alma Fuerte, Trío. Esa batería de Cardassi, demoledor, así, pero es el... nosotros hacemos rock pesado metálico. Para definirlo, le pusimos ese título, rock pesado metálico. ¿Y quién estaría en la guitarra? En la guitarra está vacante el puesto. En el material que trajimos a compartir, toca Abel Eustace, pero bueno, él ya no está más en La Ira. La Ira, en este momento, somos Martín Montenegro y Flavio Tolosano. Y el guitarrista que La Ira se apodere de él, ¿no? Ahí va, o sea que en vivo ya lo estamos diciendo, están buscando guitarrista, ¿no? Es así. ¿Están buscando guitarrista? Lo estamos esperando más que buscando. Ah, lo están esperando. hay una diferencia en buscar y esperar. Porque el que busca capaz que desespera. Nosotros lo estamos esperando y con los brazos abiertos al que quiera hacer rock pesado metálico. Así que estén atentos ahí cuando escuchen los temas. Total. Si alguno le pica algo cuando lo escucha y quiere tocarlo. Lo buscan por la página Facebook ahí. Sí, tienen página, ustedes tienen justamente en el Facebook, ¿no? Todas las bandas creo que ahora tienen todo eso de Facebook, de Instagram y Twitter. Bueno, la ira está en todas esas cuestiones. Bien, estamos ahí. No estamos en SoundCloud, en YouTube, porque ahí soy medio queso, pero ya voy a llegar, ¿eh? No subí los temas todavía, soy un muerto. Pero los paso por WhatsApp, loco. Y mi número está en el Facebook mío personal. Así que el que quiera llegar a la ira va a llegar. Si quiera contactar, no tiene excusa. Claro. Y bueno, si hablamos, ya que decías que pasabas los temas por WhatsApp, si no me equivoco, creo que los pasaste en un grupo en el que yo también estoy, así que la he tenido por ahí en el celular. En todos los grupos lo pasé. Ahí acaban de mandar saludos para vos, Flavio, unos amigos tuyos. Patricio es uno del que me acuerdo. Vamos, ¿cuál de todos los Patricio? Hay varios, Patricio. Ah, me mataste. Bueno. ¿Será Rey? Pues sí, llama. No creo que sea. Saludo a Patricio Pérez, que está haciendo su programa en Sueño Metalero. Ahora, en este mismo momento, lo está haciendo. Y ante todo, quiero dejar muy en claro que no solo son las bandas lo que hacen vivo a la movida, también son los programas que difunden las bandas, que tienen un mensaje. Nosotros, sin los programas, somos igual que ustedes sin las bandas. Hay que tomar mucha conciencia de eso. Y también hay que tomar mucha conciencia del público, que también es lo mismo. Estamos hablando de las mismas personas y el mismo mensaje, ¿viste? Yo lo veo así. Sí, sí. Y tratamos con la ira de manejarnos así y respetar mucho al público que nos viene a ver. Tratamos de darle un buen show. Y todos somos público también. Yo soy muy público, me gusta mucho ir a ver bandas. La que va. Sí, las últimas que fui a ver fue mis amigos de Tempestrash, Dementor, Agresivo, Acero 14. Tocaron en el galpón de José Cepaz hace unos sábados atrás. Pero me gusta mucho ir a ver bandas. Qué buen lugar ese. He tenido un par de noches muy lindas ahí. Mágico lugar. Así que bueno, te estaba por preguntar justo sobre el material, como la vienen. Antes que nada, quiero leer una frase de alguien que yo leí unos libros y me gusta mucho. Por el día de hoy, ¿no? Que es muy especial. Venga. No, pero por favor. Permiso. No. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo, y a un dios de otro cielo, y que Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adora al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Justamente, bueno, estamos hablando de lo que significa esta fecha. Es una fecha de mierda, no es una fecha para celebrar, como lo venimos diciendo todos los años de que estamos aquí en el aire. Son fechas que nos bajonean, pero nos hace fuertes también, por supuesto, porque por eso nos mantenemos en la lucha, como decimos siempre. Estamos en las calles siempre, así que, y nada, nos hace más fuerte, ¿no? Eso es lo que por ahí quería recalcar. Bueno, hace un ratito había dicho que hacían una nota justamente por el compilado que saca La Resistencia, que hay muchos que metían trabas para que esto no se hiciera, como siempre. Pero bueno, se va a dar para... Ya está en camino. Facundo Guala lo va a escuchar desde la cárcel. Ahora lo van a hacer una nota y va a poder escuchar parte de lo que es. Se hizo esto para justamente para que se note la lucha la gente de negro, ¿no? Creo que no queda mucho para agregar. No, no, no. Podríamos también hablar un poquito del tema de la fecha de hoy, el tema como hablábamos. Porque yo me vino un montón de cosas a la cabeza cuando la organización íbamos a las comunidades campesinas que vos sabés allá en Santiago del Estero, anduvimos por Mendoza. Y también me acordaba de la lucha de los compañeros que estaban allá peleando por las represas de agua, por un montón de... que esto era en el 2007, si no me equivoco, que habíamos ido, que fuimos a un encuentro, movimiento campesino indígena, que armaba la vida campesina, que se armaba en las provincias, ¿viste? Y ahí nos juntamos un montón de organizaciones que no es solo nacional, sino de, la, de Latinoamérica, habían los del MCT Brasil, viste, gente del Mocasa, Penoc, un montón de los campesinos Córdoba, que todos también tenían una consigna de lucha, agua, tierra y trabajo, que era la consigna que se usaba, me acuerdo, que ahí la lucha de pelea contra los terratenientes, contra los tipos que andaban sacándole las tierras a los campesinos, que lo he visto en carne propia, ver cómo los tractores le sacaban las casas a la gente en Santiago del Estero y tratar de tirarle piedra a los tractores para que no le rompan las casas de barro, que es algo fuerte estar ahí, ¿viste? Una cosa contarlo acá y una cosa estar ahí. Y es re loco ver cuando en Mendoza también, una experiencia que tengo ahí, cuando fuimos a romper la represa para los campesinos en Mendoza, que eran unos caños, ¿viste? Unos caños que... Era increíble ver una montaña de tierra hasta arriba, imagínate, hasta el techo acá, y toda el agua trabando, ahí todo verde para el tipo que era el gobernador de Mendoza, y acá todo seco, que era la gente que vive de la tierra. Claro. Del ganado, de la cabra, del quesillo, de cabra, todo eso. Y viste, y que te cuenten, viste, con ese bajón, con ese... Y que por lo menos vos, que le llevamos un poco de esperanza, loco, acá venimos acá para darte una mano. Y me acuerdo que ahí los compañeros de Brasil que rompieron la represa con unas masas, con todo, era increíble como el agua corría y era re loco ver la camioneta de lejos de Manrique, que era uno de los terratenientes importantes de Mendoza, que era un chabón que andaba con los matones molestando a los campesinos también. Todas estas cosas, viste, las cosas que vos te acordás, viste, de más una fecha como hoy, vos decís que no se festeja nada, porque ahí no hay que festejar nada. Porque es una cosa que vinieron los chabones de afuera a traer las enfermedades, porque hacer un continente sano, porque los indios no eran enfermos, ellos se curaban con hierba, con lo que le daba la tierra, ¿no? Y todas estas cuestiones. Y venían unos tipos, como vos decís, el poema de una reina, un rey, trayendo boludeces, porque acá en esa época se vivía de la tierra, ¿no? De por sí. Y los tipos venían con una ideología. Que es mentira que los españoles vinieron los primeros. Los primeros fueron los vikingos, vamos al caso. Fueron los primeros que vinieron. Los nórdicos cayeron. Pero los nórdicos vinieron a invadir. Luego también tenían una ideología campesina. También de un montón de cosas de dioses. Pero vinieron los locos a matar a los indios. Como hicieron los locos, vinieron con cañones, con armas. Con escopetas. Diciendo en la palabra, venimos en el nombre del Señor. Y el nombre del Señor era matar a todas las poblaciones indígenas que había en las partes de Centroamérica, ¿no? Y estas cuestiones, es más como un scratch, ¿no? A lo que es el imperialismo español, que cuando cayeron con los tres barquitos esos de papel que cayeron, que hay que ver, porque los libros te mienten también, eso, los libros te dicen una cosa, y es como acá la historia de Argentina, hay que ver si es verdad, ¿viste? La historia escribe lo que gana. ¿Entendés? Es verdad que si San Martín cruzó los Andes, ¿de verdad? No se sabe. ¿Cómo se sabe? Incluso San Martín y los Andes de esa época. ¿Me entendés? Y todas estas cuestiones, viste, que es algo incoherente en la historia, viste, que nos mienten mucho los pibes en la escuela. A mí me mintieron mucho en la escuela. Cuando decían, no, que Colón era, me lo pintaban como, no sé, como el superhéroe, viste. Y después vos, el trayecto al tiempo, vas descubriendo, te vas formando, hay gente que te va informando un montón de cosas. Los libros no mueren, viste, están los libros que también te dicen la verdad, ¿no? Están los libros que también están en contra de lo que dice el otro libro, porque son los autores que también te dicen, che, esto es una mentira, no pasó así como dice aquel libro en la historia leer argentina. Todo, loco, ¿no? Yo creo que hay que leer todo, ¿no? Eso te no hay que ser ignorante de lo que escriben los otros. Claro. También. Eso te invita a la reflexión, creo. Porque claro. Es así, hay que conocer al enemigo. Es así. Voy a mandar permiso, me tomo el atrevimiento que Martín, batero de la ira, que no hoy no pudo venir, manda un audio. Permiso, ¿eh? Sí, sí. Para que, a ver. Buenas noches a la gente de Vientos. Bueno, ante todo, gracias por el espacio, gracias por darle lugar a las bandas emergentes y escuchar la propuesta que tiene cada una y nada, y recorrer este camino con nosotros, que es muy importante el apoyo y la difusión, más que nada porque, bueno, las bandas están buscando esos lugares, lugares donde no hay que pagar para tocar y donde se apoya al pequeño artista, en este caso que somos nosotros. Que buscamos no reconocimiento, sino nada, hacer lo que nos gusta y pasar buenos momentos con la gente que gusta de lo que hacemos. Así que gracias, muchachos, por recibirnos, por el espacio y por la dedicación que tienen con esta música y con este género que es el que nos apasiona a todos. Gracias, Dor. Gracias, muchachos. Gracias a vos, Martín. Gracias, Martín, sí, de la ira, batero. Aguante, che, aguante, Martín. Nada, gracias a ustedes, ¿no? Porque por venir, por hacerlo también, porque esto nos apasiona también a nosotros, tanto como ustedes hacer la música, nosotros hacer un poco de la parte de difusor o parte de puente, ¿no? Porque sería eso, servimos como puente. Así que nada, gracias a ustedes y nada, y a vos por venir, obviamente. Viste, como hablábamos antes de empezar el programa, uh-huh. Yo considero que los programas radiales son tan importantes como las bandas, porque el programa no es sin bandas y la banda no es sin programa, claro. Es así, yo creo. Ojo, la banda planteada de salir a mostrar su arte para con otro, ¿no? Porque puede ser una banda de garage que no le importa estar en un programa. Y aguante eso también. Sí, a full. Porque lo importante es hacer arte. Mostrarlo o no mostrarlo ya es otra cuestión. Pero cuando decidís mostrarlo, es importante Vientos de Poder, para la ira. Y la ira para Vientos de Poder. Es así. Yo lo veo así. Con todas las bandas que pasen por acá y con todas las bandas que ustedes le sean el espacio para que puedan venir a mostrarse. Sí, la verdad que nosotros, se agradece un montón. Igual nosotros hacemos esto porque la verdad que nos apasiona, nos encanta. De tantos años que venimos haciendo el programa, han venido bandas, viste, de distintas, ¿no? Lo bueno es que hay. Mismo jueves hoy está No Detenga Tu Motor en Palo Una Vez, que el jueves pasado estuvimos con los chicos y también nos cedieron el espacio. Eso es lo bueno, que son ustedes chabones como nosotros, ¿no? Que vamos, terminó esto y nos vamos a tomar una fresca, es así. Eso está bueno, siempre manejarse con la gente que más o menos que podés tener tu capaz que no pensás en todos los aspectos de la vida igual, pero compartís el sentimiento que es tener la sangre negra, la tenemos toda, loco. Total. Ahí un poquito, si querés, podemos pasar un temita, ¿te parece? De la ira, como para que la gente ya vaya conociendo la banda, ¿te parece? Sí. Voy a elegir el número 3. El número 3 dedicado a esta fecha tan especial. 12 de octubre, el canto de la ira para los nativos de la tierra, aquellos que siempre reclaman y todos los gobiernos que pasan no los escuchan, nadie los escucha. El 3. Es tu tierra. Es tu tierra. El próximo que viene se llama Es tu tierra y está dedicado a los pueblos originarios, que pasen los gobiernos que pasen, siempre son los mismos olvidados. Nosotros nos sumamos a su reclamo. Y no nos queremos olvidar, así como no nos olvidamos de Lucía, tampoco nos vamos a olvidar de los pueblos originarios. Es tu tierra, está dedicado para ellos. Espero que les guste. Es nuestro canto, la ira del ser para los nativos de la tierra. Martín, Martín, la ira del ser grita por tu dignidad. Es tu tierra. Bien, ahí volvimos, recién escuchábamos la ira del ser que tenemos aquí presente, justamente hablando con Flavio. ¿Cómo se llama el tema que acabamos de escuchar? Es tu tierra. Es tu tierra. Letra de mi amigo que contábamos en un principio, Nicolás Cibelo. Uh-huh. Música mía. Dedicado, bueno, a los pueblos originarios. Grande, muy bien. La verdad, la letra espectacular, me encantó, ¿eh? Muy potente. Suena un muy artista, potente, mi amigo. Hermosa suena, letra, te mandaste, Nico. Y la banda por suena, eso la ira la sigue haciendo. Suena muy, muy temazo, potente, che, la verdad. Me gracias. Encantó, me encantó, felicitaciones. Así que, bueno, guitarristas, ya saben, acabaron de escuchar recién la ira del ser. Ellos no están buscando, ¿no? ¿Es así? Están esperando. Llegará. Están esperando, va a llegar. Estamos esperando. ¿Quién dice por ahí sale justo acá? Te agarra de los pelos, Así que... Quiero tocar. Así que bueno, ya saben. Yo la, la guitarra de Lolo. Lo buscan ahí en Facebook, también en el Instagram, ¿no? Creo que tienen Instagram. Sí, ponele, sí, sí, está ahí. Yo sé que está. Martín se hace cargo de eso. Martín es el que mandó el audio. Martín, hacete cargo del Instagram. Yo sé que está porque nos estamos siguiendo. No, estamos ahí. Yo puedo hablar de Facebook y de WhatsApp. Y mis amigos también, porque ya los tengo podridos a todos. Le quemé la cabeza, perdón. Perdón. Pero bueno, es así, loco. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué grande. Bueno, sí, bueno, y tienen fecha, ¿no? Esto ahora, este fin de semana, supongo. ¿No? Tenemos fecha este fin de semana en Sala de Ensayo Francisco. Uh-huh. Es el lugar donde nosotros ensayamos y creamos las canciones. Tiene una sala en donde es donde nosotros ensayamos y abajo armó una sala de conciertos. Entran 100 personas. Ah, bien. Fuera de lo que es movida, cuántas vendo para tocar. César, hemos llegado a entendernos y él entiende que el artista no tiene que pagar para tocar. Y pone todo a su disposición para que él... la fecha sea en un sonido muy bueno y se hagan buenas movidas. Tocamos este sábado que viene, todos con Abismo, Tempest Trash, Dejando de Ser, Toxic Wine y bueno, nosotros, La Ira, ¿no? Qué bueno. Somos cinco bandas, todas con una propuesta diferente. Va a haber death metal, va a haber trash vieja escuela. Todo variado también. Va a haber, bueno, los chicos de Dejando de Ser son nuestros pollos, ¿no? Ellos son todos chicos de 18 años que vienen como... mostrando cómo se hace heavy metal en Hurlingham, ¿no? Esa. Ellos son el futuro. Y bueno, también que sean el presente, ¿no? Porque claro, la fecha del 14, ellos son partícipes también, ¿no? Totalmente, totalmente. Siempre decimos que los pibes son los que van a heredar, digamos, ¿no? Nosotros ya estamos medio curtidos. Ya estamos ideados. Obviamente que siempre aprendiendo de todo, ¿no? Porque tampoco es que la sabemos todas, pero siempre son los chicos los que van a... Jamás siempre se oxidará el metal que sigue moviéndose. No, nosotros, en la cintura, yo ya estoy oxidada. Sí, después te pinta el ibuprofeno, ¿viste? Te mamás el sábado, salís, ¿viste? O tocás o vas a ver una banda... y te la pones en la pera y te dura dos días, ¿viste? Vas a ver una banda, mover la casa, lleva tu casa, pasame una sufre. No le reto. Pasame la sufre, inmortal. Viva por un. Che, o para el pogo, ¿viste? Te vas con una y después te vas haciendo el dolo. Hablando de azufre, ¿le puedo mandar un saludo a mis seres queridos? Sí. Le voy a mandar un saludo a quien me banca todos los días, que es mi mujer, que es la que me pasa el azufre. a mis hijos y a mis padres, toda mi familia por suerte me está escuchando hoy, les mando un saludo a todos ellos. Mamá, Laurita y mis hijos, a todos, para todos ellos mi saludo. Saludos de parte de Vientos de Poder. Saludos, un abrazo. Saludos. Gigante, che. Qué bueno que la familia acompañe, ¿no? Eso la verdad que es. La historia de familia y metal. Uh-huh. Esa es la fórmula. ¿La fecha del sábado, por qué zona sería? La fecha del sábado es en Hurlingham, es en el barrio Pampero. Si ustedes se van de acá sí. Tienen que llegar a Retiro. De Barracas llegamos a Retiro, uh-huh. Nos tomamos el San Martín. San Martín. Y nos bajamos en Hurlingham. Ajá. ¿Acerca de estaciones? No, pará. Nos bajamos en Hurlingham. Hasta ahí llegamos. Todavía sigue la cosa. No, sigue, pero sigue con un colectivo más, nada más. Claro. Sigue con el 463, ramal 4 Jufré. Te deja una cuadra del lugar. Gaboto y Verduc. Verduc 1609, esquina Gaboto, Hurlingham. Te acerca de San Isidro, también te puedes tomar la costera, te deja una cuadra y media. O podés ir con el de 11 hasta Morón y te tomás la misma costera y te deja también a una cuadra y media de los dos caminos, la que pasa por ruta 4, la otra que va por Hurlingham no pasa. Hay un, para proyectos de la ira, ¿tienen pensado seguir grabando? Aparte sí. De este material, digo, después agregar esto, más temas, esto que escuchamos es EP. Uh-huh. EP es sí, antes del disco. Sí, sí. El disco viene muy pronto. En marzo, más tardar, estamos tratando, lo ideal es que venga con el guitarrista, que sea de la ira, pero si no llega el guitarrista, será igual, va a ser el disco de la ira con amigos. Así que ya sabés, guitarrista, si vos estás escuchando, proyecto de grabación, así que... Ya tiene fecha. Y ya tiene fecha, exactamente. Y ya están los temas, está todo. Muy bien, muy bien, muy bien, así que... Estelita que me habla de atrás pidiéndome una llave. Estoy pidiendo plata, está pidiendo plata, che. Pero bueno, nada, eso sí. Bueno, ¿tienen fecha ahora? El 14 de octubre en la sala Francisco con los 5 bandas de Hurlingham. Hay una fecha también ahí, ese mismo lugar en noviembre, ¿no? Sí, pero repito, la primera de la de 14, Abismo. Toxic Wine, Tempest Trash, Dejando de Ser y Nosotros la Ira. Las 5 bandas, todas propuestas diferentes. Este sábado $30 sale de entrada, una cargada. Lo que la entrada es una cargada, es simbólico prácticamente porque no te tomás ni una birra, loco. No. Te la tomás en el chino, ponele. Pero en un lugar no te la tomás. No. 50 mangos mínimo sale una birra en algún lugar. Bueno, nosotros cobramos 35 bandas. Fíjense, viste cómo el arte está ninguneado, sale menos que una cerveza. Usted, para el que está escuchando del otro lado, 5 bandas sale menos que una cerveza. Así que ustedes le van a poner el valor al arte que consideren. Sí, aparte de una feria de hablar, está bueno, un poquito para salir ahí cerca. Está bueno. Cerca de acá no queda, pero ojalá, si se acerca alguien de acá, loco, de cerca, para mí va a ser tremendo orgullo y mucha felicidad. Dale, che. ¿Qué te parece si vamos con uno de los otros dos temas? El que vos elijas. Y vamos con Ingratitud. Lo voy a presentar. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Bueno, Ingratitud está dedicado al ingrato que vos y todo el que está escuchando, todo el oyente de Vientos de Poder tiene en su vida, porque todos tenemos un ingrato. Ingratitud es para esa persona. El próximo se llama Ausencia. se ha convertido en mi vicio. Inconscientemente, dame más y dame más. Me vuelvo bruto, me vuelvo arrogante y no controlo mi forma de actuar. Ingratitud lo llaman en mi barrio. Bueno, volvemos. Recién estuvimos escuchando de La Ira del Ser, Ingratitud. Que creo que el tema habla por sí solo. Es como nosotros nos expresamos ante el ingrato. Le quiero mandar saludos. Son parte fundamental de que la ira suene así y que les pasen las cosas que le pasan a la ira, a mi mujer, Laura, y a la mujer de Martín, Nati, que nos bancan en esta locura que es tener una banda. Son parte muy importante, loco, en que nosotros, ustedes escuchen esta propuesta y sonemos así. Porque ellas nos bancan las locuras. Y el que me tilde de pollerudo me chupa bien la pija. Por favor. Y sí, ahí, así nomás. Perdón, ahí. Ahí compañero y compañera. Todo. Justo mandó un mensaje Macri. No, recién llamó. Gato. Llamaron recién y dejan saludo. El marroquí deja saludo para vos, Flavio. Ayer estuvimos en el programa de él. Unos fenómenos. Es lo que estuvimos hablando hace poco. Que está son parte tanto desde el oeste. Sueño metalero, vicio del metal, no detenga tu motor, rebelión, vientos de poder. Y los que yo no conozco, loco, y los que yo no nombro, son igual de importantes que todas las bandas, que es La Ira del Ser, Dejando de Ser, Tempestad, son igual de importantes los programas radiales. Y los programas radiales y las bandas son tan importantes como Joel, como ese loco que va y escucha la banda y salió a pasarla bien y la banda lo hizo pasar bien su fin de semana. Somos todos importantes en la movida, no hay que sentirse menos que el que está arriba del claro. escenario, atrás del micrófono, o somos todos tenemos que ser conscientes de que somos importantes. Como decimos, nadie sobre nadie, ¿no? Nosotros por ahí tenemos esa frase que así la nombramos es. Mucho, nadie sobre nadie. Cuando hacemos los festivales también, nos pasa lo mismo. Tenemos esa bandera del nadie sobre nadie y actuar de esa manera, ¿no? Así que. Vos me nombraste la fecha del 11 de noviembre, ¿no? Sí. La fecha del 11 de noviembre, estamos muy contentos y muy orgullosos de que para nuestros pagos llegue Sin Espuma. Del amigo Mascota. Saludos, Mascota, si está escuchando. Llegue Paranoia y llegue Velocidad 22 a compartir el lugar De la Ira y de Tempest Trash. Bandas de tamaña trayectoria y de tanto metal arriba del lomo se dignan a compartir un show con nosotros y la verdad que estamos súper contentos de que tremendos artistas sean parte de la movida que nosotros queremos pregonar, ¿no? Ahí va, justo tenía el flyer en el celular, me lo había agendado ahí para tenerlo hasta que llegue el día, ¿no? Bien. Esta fecha tiene una entrada también 30 pesos. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Porque nos juntamos gente que hace mucho viene pateando. En el caso de Paranoia son 28 años. Sí. Sin Espuma tienen 18, Velocidad tiene 10. Así es. Tempestrash es la más nueva, La Ira tiene 7 y Tempestrash es la más nueva. Y bueno, nos juntamos en un lugar que buscamos que se pregone esa manera de tantos años de trayectoria, loco. Para La Ira, que estas bandas tan grosas vengan a ser parte de la despedida nuestra de año, imagínate. Ah, un lujo, la verdad que es un lujo. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Aparte, estamos muy contentos de que una banda under así que pregone una política que uno ve el camino a seguir, tenga su segundo disco en la calle y lo presente. Ahora nosotros tocamos el 14 de sábado y el domingo tocan los chicos de Velocidad 22, tocan con Velocidad, tocan con Sin Espuma, Maquinación, Herpes y Metaluria. Sí, tremenda fecha. Es la terrible fecha, loco. Es la fecha, justo es para la fecha, porque que una banda under tenga su segundo disco en la calle es la punta de lanza, loco. Y vamos, aguante, estamos en esa lucha y qué bueno que vengan a despedir el año, que La Ira despide el año con estas bandas que son tan grosas, loco. Gracias, gracias. Qué bueno ahí lo del espacio, che, qué bueno generar espacio, que sí, últimamente está medio complicado, me parece, por ahí, para algunas bandas, sobre todo por el tema de que, viste, todo lo que ya sabemos, de que quieren cobrar. Uh-huh. Ante todo el espacio negocio, hay que cuidarlo, loco. El espacio hay que cuidarlo, eso es lo que quería decir. Ya, como no tenemos muchos, hay que cuidarlo, lo que se abran hay que ir cuidarlo, mantenerlo. Porque cuando te pones a hablar de dinero y te empiezan a hablar del espacio ese que pasado tanto dinero para que el espacio esté así y vos decís, epa. Bueno, gente. Redondo, hola. Redondo. Sí, tiró un reloj. Sí. Redondiemos. Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. La verdad que nada, la pasamos re bien con vos, Flavio. Cuando quieras puedes venir todas las veces que quieras. Gracias a usted por el espacio, loco. Ya está. Un fenómeno. Estamos en contacto, justamente compartimos en un grupo, así que eso es lo más bueno, porque es una familia donde estamos. Cuando quiera, Flavio, vos y la banda tienen este espacio para cuando quieras. Ustedes están invitados al 14 de octubre en Hurlingham, Abismo, Tempestrash, Dejando de Ser, Toxic Wine y La Ira del Ser a 30 pesos fuera del centro de Hurlingham, en los suburbios, barrio Pampero. A media cuadra de la cancha, te acerca la costera, te acerca el 463 Ramal 4, en los suburbios, de ahí somos nosotros. Aguante el metal suburbano. Ahí pertenece La Ira. Somos de ahí nosotros, loco. Bien, che. Bien, y ahora nos vamos. Nos escuchamos, el próximo. Nos vemos, jueves. Dijo un ciego. Quiero saludar, sí, al Chevy, loco, en su cumpleaños. Bien. Saludo, Chevy, un grosso ahí de baterista grosso de ahora Carneros, ¿no? Y también Bastardo, de Cumulonimbus. Bastardo, perdón. De Cumulonimbus. Ahí va, Bastardo. Se me vino otra banda. No, Carneros también. Los Ledger argentinos, loco. Se me vino otra banda grosa en la cabeza. Aguante, loco, que se te vengan todas las bandas que haya movida, loco. Tu super diversa. Aguante, Lander. Ahora nos vamos con qué tema. Ausencia. Ausencia, ahora sí, nos vamos con Ausencia. Segundo tema. Dedicado a todos los músicos que pasaron por La Ira, los quiero a todos, loco. Abel, Johnny, Nico, Manga, Ale, para ellos es la ausencia, para los músicos que pasaron por La Ira. Los quiero. Bien, che. Che, ¿no? ¿Lo escuchamos el sábado de vuelta? ¿Repetido? Sí, y mañana el Metal Argentum Radio a las 20 horas. Saludos para Metal Argentum. Saludos para todo el mundo y bueno, nada, eso. Aguante la gente que apoya la movida, loco. Aguante. Es un rock.